Lo he estado siguiendo desde ese día que me salvó. Me he tenido que entrenar para seguir el paso. La ciudad es peligrosa y ronda por barrios donde jamás me hubiera metido. Lo veo como una sombra que se desliza por las azoteas. A veces se queda inmóvil como una gárgola esperando allí en las sombras. Luego desaparece. En ocasiones me confundo y llego a callejones que no le tocaban en su rondín. Han salido a mi encuentro con pequeñas navajas. Ya no tengo miedo. Aún sin que él llegue a salvarme, sé lo que tengo que hacer. Él siempre los perdona. Pero conmigo no tienen tanta suerte.